amigos de mi corazón, Cananca, Campo López y el Ricky Rojas. Yo me alejaré en el verano. Yo he tratado de olvidarte, pero no lo he conseguido. Tu recuerdo me persigue a donde quiera que voy. Tu perfume está en el aire y cuando voy por la calle siempre se me cruza alguien. Cuando creo que más te olvido, me lastima el corazón. ¿Por qué me hablan de ti y hasta se atreven a decir que si es la misma con la que llorando? Y yo le digo que no, que aquella me olvidó, que se hizo cirugía pa' conseguir otro amor. Era tan natural, así la quería yo, pero la ambición pudo más que el amor. Pero me dicen que a ti se te ve en la cara que sufres por amor cuando te hablan de ella, y es lo que más quisiera. Ayúdame, Señor, ayúdame a olvidarla. Tú me marcaste la vida como un tatuaje que está en mi corazón, como una tinta, la tinta del amor que no se borra, y eso es pa' toda la vida. Tú me marcaste la vida como el ganado que le queman la piel, así yo ando sufriendo por amor, y eso es pa' toda la vida. Primito querido, Carlos Barros, Valeria y Daniela, amores de su alma. Aunque hice un juramento de no volverme a enamorar, no quiero sufrir por nadie. El amor es la ruleta que da vuelta y vuelta y vuelta, aunque doblen las apuestas, no sabes si ganarás. Ay, pero dime, Señor, ¿cómo lo olvido que tengo que hacer para arrancarla de mi corazón? Dame unos ojos para ver a otra mujer, para sentir que estoy en otros brazos, que no me pase así como me pasó ayer, que pronuncie tu nombre y besaba otros labios. Pero me dicen que a ti se te ve en la cara que sufres por amor cuando te hablan de ella, y es lo que más quisiera. Ayúdame, Señor, ayúdame a olvidarla. Tú me marcaste la vida como un tatuaje que está en mi corazón, como una tinta, la tinta del amor no se borra, y eso es pa' toda la vida. Tú me marcaste la vida como el ganado que le quema en la piel, así yo ando sufriendo por amor, y eso es pa' toda la vida. Tú me marcaste la vida, tú me marcaste la vida, tú me marcaste la vida, mujer, y eso es pa' toda la vida. Tú me marcaste la vida, vida, mujer, y eso es pa' toda la vida. Y a difundir.